Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, le quiero mandar un profundo abrazo al diputado de la provincia de Corrientes Arias, que se mejora, a su familia, al frente de todos. He repudiado la violencia durante toda mi vida. Nosotros no promovemos la violencia. Nosotros, como parte de la Unión Cívica Radical y como parte de Encuentro por Corrientes y Vamos Corrientes, le deseamos al diputado Arias lo mejor y a su familia lo mejor, que se mejore, que se recupere. Nuestro campo de combate son las ideas, el trabajo, el bienestar social, la salud pública, y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es para que estemos todos cada día mejor. Fuerza, diputado, y fuerza a su familia. Por otro lado, quiero agradecer profundamente a la Unión Cívica Radical, mi partido político. Quiero agradecer a cada uno de los partidos políticos que acompañaron este desafío que venimos trabajando hace mucho tiempo y que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo. Nosotros este domingo hicimos una propuesta y les puedo asegurar que esa propuesta, según nuestros cálculos, nuestro escrutinio, nos dice de que estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Que ese resultado político nuevamente vuelve a confirmar que seguramente nuestro espacio político va a tener 2/3 de los votos en ambas cámaras. Pero eso nos tiene que servir para seguir garantizando en Corrientes la república, la libertad y el respeto a la soberanía popular. Hemos hecho una propuesta para que los argentinos, los correntinos, nos encontremos. Una propuesta no de personas. No soy yo el que el día de hoy estoy sacando el 75% de los votos. El 75% de los votos está sacando el camino que marcamos de la producción, del trabajo, de la modernización, de la inclusión, que en esta provincia de Corrientes, en estas elecciones provinciales, nosotros, si queremos un resultado distinto, tenemos que juntarnos los distintos para realmente construir la provincia de Corrientes que queremos. La grieta no conduce absolutamente hacia ningún lado. El encuentro de los correntinos es el camino, y eso dijo el pueblo de la provincia de Corrientes. Es posible no agraviar al otro. Es posible que entendamos que la construcción de la política tiene que servir para que abracemos objetivos comunes, que pongamos fundamentalmente en el centro de la política el interés general, que es fundamentalmente eso lo que está buscando la provincia de Corrientes. Y lo hacemos con esfuerzo. Que cada agravio que nos hagan, que cada discriminación que nos hagan, desde el poder central o desde cualquier otro lado, que nosotros podamos responder con un abrazo y decirle, chamigo, venite, vamos a construir juntos. A aquellos que confiaron, en el otro espacio político, que sepan que nosotros tenemos los brazos abiertos para abrazarnos y decir que sus ideas también son buenas, que también pueden colaborar a la construcción de la correntinidad. Saber también que únicamente la producción, el trabajo, el esfuerzo mancomunado nos saca adelante. Un plan social está bien, pero tenemos que apostar nosotros a que los empresarios les vaya bien. Tenemos que apostar a que generen trabajo, porque la gente está pidiendo un trabajo digno, de calidad, para poder mandar a sus hijos a la escuela, para tener una vida digna. Eso votó el correntino y lo estamos haciendo juntos. Estamos pasando por el momento más duro de la historia de la Argentina, por una pandemia que hoy no nos permite abrazarnos y estar con la militancia política, que apenas nos permite tener esta conferencia de prensa. Pero cómo me gustaría abrazar a esos militantes de los distintos partidos políticos que componen nuestro espacio político, y abrazarle también a los militantes del otro partido político, del Frente de Todos, de invitarlos a una construcción distinta, que crean en la política como una herramienta de unión, que crean en la política como una herramienta de transformación social. Yo sé que tenemos mucho por trabajar, mucho por transformar. Quiero agradecer a cada uno de los dirigentes políticos, intendentes, candidatos a concejales, dirigentes sociales, dirigentes empresariales, dirigentes gremiales, a todos, porque solamente si caminamos juntos vamos a construir la patria chica que nos merecemos los correntinos. ¡Vamos, Corrientes! ¡Vamos, Argentina!